Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola. Una ciudad de Buenos Aires donde está conviviendo Chico Trujillo, que vino a la Argentina para un recital, para una fiesta que arma el amigo Kevin Johansen, que se llama El Vecinal. Ajá. Y conviven también la represión a la gente de la Sala Alberdi. Arranca Lleva lo Puesto. Ajá. Buenos días, Federico Araya, ¿cómo estás? Muy bien, che. Tratando de que algunas cosas que están pasando en nuestra vida personal, gente como vos y como yo, gente que conocemos, no se expanda, que no se vuelva... Vieron que cuando arranca la buena onda se contagia, pero cuando viene la mala, hay que esconderse, hay que meterse en el búnker y esperar que pase. A aguantar los trapos, muchachos. A aguantar los trapos. Quienes escuchan esto y son amigos de Luis y mío, saben de lo que estamos hablando, esperemos que no se contagie nadie. Seis minutos pasaron de las 8 de la mañana, miércoles 13 de marzo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados según el servicio meteorológico. Para nosotros hace bastante menos, che. Para hoy la máxima 21 y se viene la fresca todo el fin de semana. Las mínimas van a estar en 8, 9 grados. Así que a sacar el abrigo, que el verano no se fue, pero el invierno ya llegó. 4864-0489 y 4866-1095. El hecho de que tenga que leer los teléfonos a esta altura del partido, tercer año de Lleva lo Puesto y sigo leyendo los teléfonos, habla de mi estado mental. También puede comunicarse con las vías 2.0. Yo también las voy a leer. Lleva lo Puesto en Facebook, Lleva lo Puesto en Twitter o contacto @llevalopuesto.com.ar. Noticias a tu alcance en Lleva lo Puesto. Violento desalojo de la Campe en la Sala Alberdi. La policía metropolitana reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos. En el desalojo de la sala, ubicada en el sexto piso del Centro Cultural San Martín, hay 4 detenidos y 6 heridos. Los ocupantes permanecen en el lugar desde hace meses y ayer habían dispuesto un levantamiento de la medida por 48 horas. El principio de diálogo resultó frustrado por la acción policial. A continuación, escuchamos el testimonio de una de las manifestantes. Abrir las puertas del Centro Cultural es la forma de descomprimir la situación de violencia. El ministro de Cultura no quiso abrir las puertas del Centro Cultural y la policía avanzó y, bueno, reprimió hasta con balas de plomo. A las 5:30 de la tarde apareció la infantería y sitió la Plaza Seca, dejando encerrados a 15 compañeros porque inmediatamente cerraron las rejas y ahí la gente se empezó a concentrar en la calle. Y de un momento para otro logramos abrir las rejas, estábamos preocupados porque nuestros compañeros eran 15 solamente y 4 compañeros que tenemos todavía en el sexto piso, a los cuales no vemos hace 70 días. Bueno, entró la infantería y nosotros, algunos compañeros, nos fuimos a reunir con el ministro de Cultura para ver si daba una respuesta inmediata, porque era obvio que iba a pasar esto. Condena a represores en Campo de Mayo. El Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín condenó a 11 acusados en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la zona de Campo de Mayo en perjuicio de 23 víctimas, entre ellas 7 embarazadas. 5 de las condenas fueron a cadena perpetua, entre ellas la del último presidente de la dictadura, Reinaldo Benito Viñone, y la de Santiago Omar Riveros, junto con los máximos responsables de la zona, muchos de ellos en juicios por primera vez. Esto decía una de las nietas recuperadas, Catalina Oviedo. No me pone alegre por ellos que vayan a la cárcel, es la realidad. Pero sí me pone alegre que la justicia haya dictaminado de esta manera, que los haya encontrado culpables, que les haya dado la pena que les dio. Entonces no es difícil celebrar. Celebro por estar en este lugar, por haber encontrado a mi familia, y porque no haya impunidad, pero no me pone contento que a otros les vaya mal y que hayan hecho lo que hicieron. Hubiera preferido que no hubiera pasado y que no tendríamos que estar viviendo, no tuviéramos que estar viviendo esto. Madura la idea de una alianza Lila Pino. Los líderes del Proyecto Sur y de la Coalición Cívica se mostraron dispuestos a avanzar en un frente electoral de cara a las elecciones legislativas de octubre. Ambos firmaron un documento conjunto en el que advirtieron sobre el preocupante proceso de enquistación en el poder de prácticas corruptas y denunciaron que funcionarios se sirven de sus cargos para sacar beneficios. Hay algunos amigos de este programa que ven la foto de Pino y de Lilita y se agarran la cabeza. Se profundiza el conflicto docente en la provincia. Los maestros bonaerenses cumplen hoy la segunda y última jornada de paro prevista para esta semana en reclamo de una suba del 30% de aumento. El Frente Gremial Bonaerense convoca una caminata docente que culminará mañana con un acto frente a la Casa de Gobierno. Por su parte, el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, no descartó dictar la conciliación obligatoria. Vamos a escucharlo a Roberto Bardel, titular del SUTEBA, que ayer se peleó con todos y todas en todos los programas de cable. Está bien alimentado Bardel, Y lamentablemente ofrecieron un 18,6%. Es increíble, insostenible que el gobierno de la provincia de Buenos Aires todavía no haga una propuesta que pueda resolver este conflicto. Esto sumado a que hay corte de transporte en la provincia, los chicos de Isla no tienen clase, hay varios distritos que no tienen clase por el corte de transporte escolar, corte en los comedores escolares, el tema del idioma que no lo han normalizado y encima una propuesta que está por debajo del ofrecimiento que hicieron a nivel nacional y nosotros lo rechazamos. Evidentemente, pareciera que la provincia no quiere resolver este conflicto. En consecuencia, vamos a estar en la gobernación, movilizándonos y reclamándole al gobernador que dé una respuesta a esta situación. Se va la minera con despidos. Vale, la segunda mayor empresa del Brasil, ordenó a sus contratistas desmovilizar los campamentos de la mina de potasio que construía en el sur de Mendoza y que constituía el mayor emprendimiento en marcha en la Argentina. La desmovilización significa el despido inmediato de no menos de 6.000 empleados entre puestos directos e indirectos. Once minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados, para hoy la máxima 21. Temón, temazo, un clásico de los 80s, tazas de té chino, por la gente de Don Cornelio de la zona, Pablo Pandolfo, un abrazo desde Llevo lo Puesto. Una vitrola a gogo, tocando y tocando, pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando, demostró el pavor de una manera peculiar. Resortes de sillón de casa familiar. Antigua calimba, antigua, antigua calimba. Florero de chino, escudo de dragón, alado mansión. Reloj de pared, escudo tarado, espadas cruzadas contra la pared. Una vitrola hago. Tocando y tocando, pozo guerrillero y así ve, bombardeando, bombardeando. Lugar teniente cabizbajo, doctor en medicinas, experimentando cuerpos comidos por escarabajos. Un anaquel con escalpelo sin sangre, dentaduras postizas, con enervaduras en el sarro. Postizas arriba, tazas de techino, la azucarera misionera, un pericuerpo de luz, es el cuadro de Coruro, cuadro de Coruro, que pudo duro y no pudo. guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeándonos, atacándonos. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Aquellos que siendo las 8 y cuarto de la mañana todavía están en la cama, escuchando el 88.7 del aire con FM La Tribu y no se pusieron a saltar con tazas de Techino y Don Cornelio La Zona, no merecen estar escuchando la radio. Apáguenla, vuelvan a dormir. Sí. Levántense dentro de un rato, pongan a ACDC. Y cuando se levanten, espero que se caigan de la cama y se desnuquen. No, no, eso lo dice Federico Adaya. Mucho gusto. Nosotros nos vamos con la información, porque ayer los integrantes del Movimiento Popular La Dignidad mantuvieron ocupada, tras 4 de la tarde, el acceso y el hall principal de la Catedral Metropolitana, ahí enfrente de Plaza de Mayo, en rechazo a la política de vaciamiento y privatización de la educación pública del gobierno porteño. Alguien decía que no habemos papa, pero habemos toma. Uh-huh. Así que para conversar sobre la medida que llevaron adelante los compañeros del Movimiento Popular La Dignidad, estamos en comunicación con Laura Vito, que es integrante del movimiento. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, Luis Campos, ¿qué tal? Te saludo. ¿Cómo te va? Laura, ¿por qué decidieron hacer ayer, por la mañana, iniciar esta medida y cuáles eran los principales puntos que querían visibilizar con la acción que llevaron adelante? Bueno, te cuento. Nosotros, a partir de las 9 de la mañana, ingresamos a la catedral para denunciar la política del gobierno de Macri ante el vaciamiento de la educación pública y defender la educación pública. Sabemos que la bandera de la educación pública es la bandera que tenemos que defender todas las organizaciones, todo el pueblo, pero bueno, nosotros creemos que era un momento muy importante como para empezar a decirlo, ya que el presupuesto que destinaron este año para educación privada duplica o triplica el que destinaron para la gestión estatal. Claro. Laura, la pregunta que te hacía, ¿cómo te va, Federico? Te saluda. A ver, la pregunta que se hace a alguien de a pie es ¿por qué con un problema del Ministerio de Educación y con un problema con el macrismo se toma la catedral? ¿Tiene que ver esto con que buena parte de la educación privada es de carácter religioso? Claro, hay más de 1000 escuelas subsidiadas en la ciudad y el 50% o más del 50% de 1000 escuelas están dentro de lo que es la iglesia, es decir, son escuelas confesionales. Entonces, como hay un claro acuerdo entre la política eclesiástica y la privatización de la educación, y Macri es parte de la construcción de ese acuerdo. Entonces, el hecho de estar en la catedral es denunciar, bueno, también esto, ¿no? Los acuerdos entre la iglesia y las políticas privatistas y mercantilistas de la educación. Claro. Uno podría pensar que se plantea como una distinción entre esta educación privada, la privatización de la educación, donde las escuelas confesionales ocupan un lugar bastante relevante, y la educación pública tradicional, la escuela número 4 que yo tengo enfrente de casa. Ahora, hay otro tipo de experiencias educativas en la ciudad, digo, ustedes de hecho participan en muchas de ellas. ¿Cómo entra en juego, cómo entran en juego todas estas experiencias de educación popular que también se llevan adelante en la ciudad y cómo se relacionan con estos dos sistemas, si se quiere, la educación pública y la privada? Bueno, está buena la pregunta porque nos sirve un poco no solo para contar lo que hacemos nosotros y muchas otras organizaciones hermanas, sino también para ver qué es lo que está haciendo este año al menos el gobierno de la ciudad con eso, ¿no? Nosotros tenemos jardines comunitarios, 5 en la Ciudad de Buenos Aires, bachilleratos populares, primarias populares para adultos, que el gobierno intentó durante el año pasado, a través de la gestión de Soledad Acuña y de Esteban Bullrich, de enmarcar lo que se llama gestión social, que es un sistema a partir del cual ellos tenían fondos de la vocación estatal, de la vocación de gestión estatal a la privada, en asociaciones civiles X, una cantidad de dinero en forma de subsidio para que las asociaciones civiles se manejen como quieran. Nosotros rechazamos, obviamente, esa forma de gestión, a la que ellos llaman gestión social. La rechazamos, no la aceptamos, obviamente porque entendíamos que era una manera de también ser parte de esa charterización o privatización de la educación, y nuestros espacios hoy están amenazados, como los espacios educativos de muchas otras organizaciones hermanas en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Estamos en comunicación con Laura Vito, ella es integrante del Movimiento Popular de la Dignidad, y contabas acerca de la amenaza que se cierne sobre la educación pública, y hablando de amenazas, hubo un vuelto de la situación que ustedes hicieron de la ocupación de la catedral, que la sufrió el VAR de la Dignidad. Contarles un poquito a la audiencia qué pasó ahí. Sí, bueno, el VAR está acá en Villa Crespo, en Aguirre 29, y ayer a las 9 de la noche ataron unos 30 tipos violentamente al VAR, irrumpieron, rompieron todo, agarraron sillas, golpearon mesas, rompieron vidrio de entrada. Déjame adivinar, ¿gritaban viva Cristo Rey o zurdos de mierda? ¿Qué gritaban? Sí, particularmente gritaron zurdos de mierda. No sé si es peor. Claro. Y creo que sí, tranquilamente les podía seguir Cristo Rey. Sí, fue bastante violento. Mientras tanto, la Metropolitana estaba ocupada en la sala Alberdi. Claro. Con lo cual, nosotros, como había un grupo de compañeros nuestros solidarizándose ahí, también nos parece terrible y nos parece también que es parte de una misma política, ¿no? Porque la pelea que están dando los compañeros de la sala Alberdi y de muchos otros espacios públicos es justamente también poner en discusión lo público frente a lo privado. Entonces, es parte de la misma política. Lo que pasó en la sala hasta última hora de ayer de la noche, lo que pasó en el VAR, dar pelea por la educación pública. Aquí un gobierno que mercantiliza todas las acciones populares, que obviamente no le importan, y que su eje está en privatizar, en recortar y en cercenar todo lo que tiene que ver con la vida pública de nosotros como parte del pueblo. Laura, te hacemos la última por nuestra parte. Después de la toma, que ustedes la levantaron ayer por la tarde, ¿cómo sigue la historia? ¿Tuvieron algún contacto con los funcionarios del gobierno de la ciudad? Tuvimos un llamado de jefatura de gabinete. No sabemos bien cuándo va a ser esa reunión, pero sabemos que la pelea sigue, porque lo cierto es que hoy, por ejemplo, también se manifestaban los compañeros contratados del gobierno de la ciudad, de orquestas, de teatro, que recortaron su salario, es más, no les pagaron todo este año, empezaron a laburar y todavía no han cobrado nada, justamente por esto mismo, ¿no? El recorte en la gestión estatal y el desvío de fondos de lo estatal a lo privado por parte del Ministerio de Educación de Macri. Así que hoy sigue la pelea, nosotros nos vamos a sumar a eso que hagan los compas. Mañana también hay convocatoria a movilización por el espacio público, también estaremos ahí. Y bueno, seguiremos luchando junto a todas las organizaciones hermanas en defensa de lo público y levantando la bandera de la autoorganización popular. Muchas gracias, Laura, por la comunicación. Te mandamos un abrazo. Gracias, abrazo grande. Pasó Laura Vito, integrante del Movimiento Popular La Dignidad, que ayer al mediodía se fueron ahí a la catedral, que está sobre la avenida Rivadavia, enfrente de la Plaza de Mayo, y le mandaron un mensaje a Jorge Bergoglio, que está fumando unas cosas medio raras, que sale humo negro sí. en el Vaticano diciéndole, che, si querés ser papa, ojo que tenés la catedral tomada. Una banda que va a ir directamente a los clásicos dentro de un par de añitos. Falta todavía. Vamos a escuchar En el mar de carbón del Sempiter. Pasará a los clásicos dentro de unos cuantos años. Linda banda. Nos quedan unos minutos antes de llegar a la tanda de 8:30 y vamos a hacer un mínimo touch por los pasillos de Talcahuano 550. Ahí funciona el edificio de tribunales y hay un run-run, un cachengue entre la Procuración General de la Nación a cargo de Alejandra Gil Carbó y la Corte Suprema de Justicia, que da para alquilar balcones. ¿Cuál es el tema que dio vuelta estos días? El pago del impuesto a las ganancias. La cosa viene así. Hay una ley de mediados de los 90 que establece que los jueces, que todos los integrantes del Poder Judicial de la Nación, tienen que pagar el impuesto a las ganancias. ¿Qué hizo la Corte en los 90? En 1996, dictó una acordada, una resolución, sin ningún caso. Un día se juntaron y dijeron, che, esta ley no se aplica. Sí. Lo firmaron y a partir de ahí... Y no se aplica para nosotros. No se aplica para nosotros. Genios. Acordada de Nazareno. Haceme acordar que decía del... Que fue Nazareno, ex jefe de policía de La Rioja. Sí. Y acordada que fue uno de los principales argumentos en la destitución de Nazareno cuando se le hizo juicio público, juicio político, ya durante el gobierno de Néstor Kirchner. Sí. Desde entonces, desde 1996, ninguno de los integrantes, ninguno de los funcionarios del Poder Judicial de la Nación paga impuesto a las ganancias. Esto viene discutiéndose la presidenta en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, lo planteó en forma muy clara, y en los últimos días hubo un problemita. ¿Por qué? Porque resulta que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, le mandó una carta a través de una funcionaria de segunda línea, la que liquida los sueldos, le mandó una carta a un funcionario de segunda línea de la Corte Suprema, el que liquida los sueldos, diciendo, che, juntémonos a ver si nos ponemos de acuerdo para cómo hacer, para cómo organizar la liquidación del impuesto a las ganancias en el Poder Judicial. Pará, a ver si entiendo bien, porque yo no conozco mucho. Es como Cancillería, donde si llegás a hacer esta cosa le estás mojando la oreja porque le estás mandando a uno de segunda línea a hablar con segunda línea para tocarle el sueldo a los magistrados. La Corte se juntó ayer y le respondió con un misil a Alejandra Gil Carbó. ¿Qué le dijo? Le dijo, señores, la acordada de 1996 solo se aplica a los jueces. No se aplica ni a los fiscales ni a los defensores, que tendrían que estar pagando el impuesto a las ganancias y que usted, Alejandra Gil Carbó, como titular de la Procuración General de la Nación, es agente de retención. Es decir, le tendría que estar descontando todos los meses el impuesto a las ganancias a fiscales, defensores y trabajadores del Ministerio Público. ¡Epa! ¿Se imaginan que hay un run-run entre el Ministerio Público y la Corte que da para seguir? Efectivamente, en algún momento van a tener que pagar ganancias. Esto es inaceptable, que se prolongue en el tiempo. Pero imposible no entender la discusión sobre los impuestos y el pago de impuestos por parte de los jueces y fiscales con, o desentenderlo de la discusión política que se está dando entre la Corte y el Gobierno y, en este caso, la Procuración General de la Nación, la jefa de los fiscales, como una punta de lanza del armado kirchnerista en su pelea contra la Corte. Te quiero mucho. La tribu. La tribu. Te quiero mucho. Radio sin oyentes. Te quiero mucho. Espacio publicitario. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpien los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Verano en la ciudad de Buenos Aires. Privatización de la cultura. Rejas en los parques. Represión a vecinos, vecinas y feriantes. En todo, ¿estás vos? Trouble ain't no place to be. Come on, V. FM La Tribu. Noticias. La agenda periodística de La Tribu. Online. En línea. www.fmlatribu.com/noticias. Noticias. En línea. La agenda periodística de La Tribu. Causa construida. Yo le podría decir que la situación en salud es... Noticias. En línea. Volvé al cole con Credicop. Del 14 de febrero al 31 de marzo, las tarjetas Credicop te ofrecen los mejores beneficios. Todos los viernes tenés hasta un 30% de ahorro y cuotas sin interés en cientos de comercios adheridos. Y además, todos los jueves un 15% de ahorro en todas las librerías del país. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas en créditos siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución. Promo jueves en librería, 150 pesos. Consulta bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. Com. quemado. Entre Prat Guy y Vudú está Llévalo Puesto. ¡Fuerza la Feria del Libro! ¡Felicitaciones por lo que están haciendo! Vamos a elevar a los presidentes una propuesta para colocarnos en el término de un año una meta vaya más allá de lo que hemos hecho en materia del intercambio comercial, en el entendido de que la relación nuestra desde el punto de vista económico engloba lo productivo, inversiones conjuntas, empresas transnacionales, el funcionamiento del Fondo de Inversiones Conjuntos, en la inversión del Banco del Alba en proyectos tanto en Ecuador como en Venezuela, y lo comercial va completando la ecuación en nuestra relación integral de nuevo tipo que estamos construyendo, que le estamos abriendo paso. En ese sentido nos estamos proponiendo colocarnos una meta del 20% de nuestro intercambio comercial. Lo escuchábamos a Nicolás Maduro hablando de los desafíos económicos de Venezuela. Y siendo que es miércoles y que tenemos la columna de economía, lo tenemos con nosotros a Mariano Tracy para hablar un poco de Venezuela y para seguir con lo que nos dejó el fallecimiento de Hugo Chávez, en este caso desde la economía. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día muchachos, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? Bueno, lo escuchábamos un poco al vicepresidente, por ahora Nicolás Maduro, hablando de lo que viene, de la integración comercial, ¿no? De esta apuesta por el ALBA, de cambiar un poco los parámetros. Y nos sirve para como un puntapié inicial para lanzar una columna de repaso de lo que fue la economía durante el chavismo. Digamos, se habla mucho del socialismo del siglo XXI y la idea de la columna es repasar algunos de los indicadores económicos que se modificaron, se transformaron en general para bien durante estos 14 años, desde el 98 hasta el 2012, uh-huh. Que desde el primer gobierno chavista. Obviamente, lo mismo, aclaro lo mismo que siempre. La economía aislada de los procesos políticos de democratización, la transformación geopolítica que implicó el giro de Venezuela para la región, digamos, las alternativas a las integraciones capitalistas como el ALBA, son todos cócteles del mismo paquete. Uh-huh. Pero bueno, como en la columna de economía vamos a tratar de señalar algunos indicadores económicos, ¿no? Hacer el esfuerzo analítico, está muy bien. Así que, bueno, básicamente se suele hablar de dos periodos de la economía chavista. Chavista o venezolana durante el chavismo. Uh-huh. Entre el 98 y el 2003 fue un periodo de transición, de inestabilidad, porque Chávez tuvo que consolidar su poder político y alistar los patitos, digamos, uh-huh. Para que las correas de transmisión entre las políticas del Ejecutivo y lo que efectivamente se practicaba en la realidad empezara a funcionar bien. De hecho, si se acuerdan, tuvimos en el 2002 el famoso intento de golpe de Estado. En el 2003 fue el lockout de PDVSA. Y a partir del 2003 se dice como que empezó así a caminar el proyecto bolivariano del socialismo del siglo XXI, recién una vez que se logró controlar la situación en PDVSA y que efectivamente el Estado se hizo cargo de la política energética y pudo captar esa renta que genera PDVSA como el tercer mayor productor mundial de crudo, o sea, de petróleo, y el primero en el mundo con las reservas de petróleo comprobadas, digamos. Epa. O sea, no es moco de pavo el rol de Venezuela en la distribución geopolítica del petróleo, y sabemos lo que es el oro negro, ¿no? La importancia geopolítica que tiene. A la vez que PDVSA termina siendo un Estado dentro de un Estado. Claro, ya era un Estado dentro de un Estado, tenía distintos estratos, digamos, capas que respondían a distintos intereses, pero PDVSA, desde el 2003, se logra alistar detrás de las políticas del Ejecutivo. Entonces, recién ahí empieza lo que es todo el periodo puramente, digamos, del socialismo del siglo XXI, de esto de, bueno, ¿cómo se captan los recursos del oro negro, que es uno de los recursos estratégicos más de una economía, en la que es el primer recurso estratégico? Para que se den una idea, el 93% de las exportaciones son del sector de hidrocarburos y el 50% de los ingresos fiscales provienen del sector de los hidrocarburos. O sea, lo cual también habla de cierta debilidad estructural del funcionamiento de esa economía. Claro, esa es la enfermedad holandesa, digamos, el mal de las materias primas. Fueron casos históricos que cuando vos tenés un solo recurso natural y sos muy rico en eso, te concentrás en eso y se generan pequeños reductos de rentas alrededor de ese sector. Pero bueno, es verdad, uno de los desafíos del socialismo del siglo XXI es diversificar la economía de acá al futuro, cosa que no se pudo hacer. Pero básicamente el problema central era cómo apropiarse de esos recursos que generaba PDVSA, siendo una de las principales empresas petroleras a nivel mundial y considerando lo que fue la suba de los precios del petróleo en este último periodo. Para que se den una idea, si en el 98 el barril de 160 litros estaba a $15, ahora, en los últimos años, el promedio fue de $100. Entonces, ¿qué es la renta, no? Que en cierta medida, parte de la crítica de los antichavistas al proceso bolivariano es un poco la misma que se le hace al kirchnerismo con la soja. Era difícil hacer política con el barril a $15, con el barril a $100 es fácil distribuir. Claro, es algo del viento de cola, digamos. Tiene toda una parte ideológica, política, contestataria de la derecha, pero tiene algo de cierto, que es que con los precios como están, es cierto que te dan más margen, pero para obtener ese margen tenés que apropiarte de esa renta. Totalmente, porque digo, uno podría decir, siendo venezolano y chavista, diciendo, mirá, en el 73 también teníamos el petróleo a $100 y Venezuela no se desarrolló como en el de 2012. El precio del petróleo puede estar a $200 y en tanto vos como Estado no te lo apropies y no lo distribuyas en un uso social que mejore las condiciones de las mayorías, ese proceso no va a implicar ninguna transformación. Uh-huh. Entonces hay que ver las dos caras de la moneda, ¿no? La cuestión de los precios extraordinariamente elevados y la cuestión del uso y la canalización y la apropiación de esa renta, que es la que permite financiar básicamente todas las políticas sociales del chavismo. Entonces, bueno, para que se entienda lo que es la renta, básicamente vos en las fronteras de tu país producís el petróleo, o sea, extraes el hidrocarburo, le pagás a los empleados de la empresa, lo comercializás, lo transportás, etc. Todo tiene un costo interno que se mide en bolívares fuertes, ¿no? Que tienen pesos venezolanos. Sí. Después eso, cuando lo salís a exportar al exterior, tiene un precio mundial. Claro. Que puede ser mayor, igual o menor que el precio que a vos te costó en tu interior a explotarlo, sacarlo, distribuirlo, exportarlo, ¿no? En el caso de Venezuela, siendo uno de los principales productores mundiales, el costo interno es muchísimo menor que el costo de que sale el barril del petróleo a nivel mundial. Vamos, se dice que viajar en Venezuela es barato, que comprar nafta sale más barato que el agua, etc. Es porque el costo interno es muchísimo más barato que lo que sale cuando lo salen a vender en el mercado mundial. Claro. Esa diferencia de los precios, o sea, los precios de afuera con lo que salen los precios adentro, es lo que a grandes rasgos se llama la renta petrolera. Eso que algún agente económico se puede apropiar y canalizar, digamos, ya sea para consumo de lujo, para comprarse propiedades en Miami, para hacer gasto social y invertir en misiones que modifiquen estructuralmente las condiciones de vida del pueblo, ¿no? Sacando la situación de la semana pasada y poniéndonos un poquito la idea de un entrevistador de línea dura, te diría, bueno, pero ¿es petróleo más misiones? ¿Petróleo más política social? ¿Hay algo de lo que hizo el chavismo del 2003 en adelante que empezó a curar la enfermedad holandesa? ¿Empezó a desarrollar la producción agregado de valor en el agro? ¿Hay algún tipo de línea en eso o es muy difícil? La cuenca del Orinoco y la actividad industrial ahí, ¿qué pasó? Bueno, la verdad es que no se mostraron grandes transformaciones en lo que es la diversificación de la estructura productiva, que ese es el término económico para decir, bueno, ¿en cuántas ramas vos te estás manejando y estás apoyando, digamos, más allá de la de los hidrocarburos o lo que sería nosotros el monocultivo de la soja, digamos? ¿Qué grado de diversificación productiva lograste? Y se hizo poco, digamos, realmente se hizo poco. Hay algunas misiones que están apuntadas a generar economías sociales, cooperativas, digamos, pequeños emprendimientos, también agricultura autosustentable, se hicieron políticas de tierras, pero no políticas sistemáticas de Estado de desarrollo industrial, digamos, a la vieja usanza. Eso es una de las cuentas pendientes, me parece que es importante para el futuro, porque cualquier cambio en los precios internacionales te modifica la situación interna, lo mismo que tenemos en la Argentina, digamos, que se dice, bueno, ¿qué va a pasar cuando la soja baje? No, ¿qué va a pasar? Tenemos que retrotraer nuestra estructura productiva de alguna manera para paliar la situación. Un venezolano o un argentino te diría, ¿sabes qué? Si cualquiera que sepa algo de economía y de la situación mundial te plantea que no va a bajar el precio de la soja y no va a bajar el precio del petróleo, sino todo lo contrario, en términos tendenciales. Bueno, eso es la bola del futuro, digamos, que si bien hay ciertos indicios que nos permiten decir que los precios no van a caer, lo cierto es que no depende tanto de los indicios económicos como de las asociaciones políticas, del poder de Estados Unidos, digamos, las grandes corporaciones internacionales. Sí. Un venezolano o un argentino crítico de los procesos de Venezuela y de Argentina, que tuviera alguna mirada también crítica de la economía, te diría que en el 73-75 se decía lo mismo de los precios de las materias primas y que efectivamente después se desplomaron y esto generó algún impacto muy importante en los países, fundamentalmente la región, que dependen como de por la ejemplo Venezuela, claro. Sí, por eso, digamos, eso no se sabe y vos tenés que tratar de hacer lo posible para poner los huevos en distintas canastas sin depender de un solo recurso. Eso es la recomendación que se le hace a todo el mundo. Cuando vos apuntás todos los cañones por un lado y te sale mal la apuesta, te quedás como culo para arriba. Claro, totalmente. Ahora, corriéndonos de lo estructural y de los pasos necesarios, con la plata esa que lograron apropiarse, esa renta que lograron apropiarse, ¿qué se hizo? Exacto. Bueno, se financiaron, para que te des una idea, 30.000 millones de dólares le giró PDVSA a las misiones sociales. Misiones que van desde la salud, con este intercambio con los cubanos, la misión de barrio adentro, que es para atención primaria, o sea, para prevención, educación, con programas de analfabetismo, de recursos para las escuelas primarias, becas para secundarias, becas universitarias, programas de vejez, que aumentaron las pensiones, etc. Bueno, misiones alimentarias con los mercales, que son los mercados de abastecimiento populares. Todo eso se financió con estos recursos, ¿no? ¿Y qué pasó? Se duplicó el gasto social del 11% al 22%. Sí. La pobreza se bajó a la mitad, del 50 al 20, 25, 30, según el año que tomemos como comparación. También llegó a estar en el 60% en el 2001. La pobreza y la indigencia llegó a estar en el 25%. Bueno, se redujo a la mitad. Venezuela en los últimos años se transformó en el país más equitativo de la región, medido en el índice de Gini, que te compara lo que gana el 10% más rico con lo que percibe el 10% más pobre, ¿no? Entonces mejoraron todos estos indicadores, se redujo el desempleo también a la mitad y son todos indicadores que hablan de la política, ¿no?, el social del gobierno. Obviamente necesitas recursos para financiar esa política y la vía que se tomó para financiar esto fue el retomar el control de PDVSA y básicamente la renta petrolera. Mariano, buenísima la explicación de los desafíos de la evaluación de la economía venezolana. Seguramente quedará muchísima tinta para seguir, no solo de vuelta, evaluando qué pasó con la economía venezolana, sino las perspectivas en este mes de cara a las elecciones que van a tener lugar el 14 de abril. Seguramente una de las discusiones va a ser qué pasa con la economía venezolana a futuro, así que seguramente alguno de estos miércoles podamos volver a profundizar alguno de estos temas. Seguiremos, viviremos. Muy bien, vamos todavía. Terceros temas dedicados esta semana a la nueva música italiana, al nuevo rock italiano, esta vez Cristina Donà, que es una cantautora muy interesante, la verdad, con su tema Universo. Está buena, en serio, no te estoy jodiendo. Codice stellare che morire non può, di anime in continuo mutamento e abbracci nucleari estesi nell'immensità. Dove tanto è lo stesso, perché niente è cambiato, anche se tutto è diverso. Minutos nos separan de las 9 de la mañana. El tema de ayer, el tema de hoy, sin dudas, es el desalojo de la Sala Alberdi, ahí en el Centro Cultural General del San Martín, donde la Metropolitana hizo lo que se supone que todos suponíamos que iba a hacer, que estaba destinada para hacer cuando se creó, que es desalojar, controlar, tener mayor niveles de represión sobre movimientos sociales, movimientos populares. El desalojo de esta madrugada implicó la aplicación de mucha violencia y hay muchos heridos, entre ellos algunos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en comunicación con uno de ellos, con el Polaco. Hola, Polaco, ¿cómo estás? Luis te saluda desde FM La Tribu. Hola, buen día, ¿qué tal? Contanos, ¿dónde estás primero? Bueno, ahora me están trasladando del Hospital Durán a un sanatorio. ¿Cómo estás? Y está, dentro de todo... No comprometió ningún órgano la bala de plomo que entró y salió. Hay orificio de entrada y de salida y pasó muy cerca de la femoral, pasó muy cerca del hueso y pasó muy cerca de los genitales, pero milagro. Polaco, te saluda. Sí. Federico, para repetir lo que la audiencia le quede claro, una bala de plomo te atravesó la pierna. La bala de plomo me impactó en el fémur. Entró y salió. O sea que no hay duda de que es de bala de plomo. Eso se constató en el Hospital Durán, donde yo tuve entrada. Y bueno, sí, fue en la pierna. Sin ser expertos en balística, en el Hospital Durán, ¿te dijeron qué calibre era la bala o a partir de la experiencia que tienen en recibir gente baleada? No, eso aún no se pudo precisar. El doctor que me atendió comprobó eso, que los dos orificios corresponden al mismo impacto de bala y después van a tener que hacer algún peritaje, me imagino. Polaco, contale a la audiencia. Sí. En qué situación te balearon, ¿dónde estabas en el medio de la represión, qué pasó, si viste al atacante? Bueno, esto fue después de las 11, entre Paraná y Montevideo, sobre Avenida Corrientes, había una columna de la infantería de la Metropolitana que venía avanzando. Habían herido a una persona en el medio de la cuadra, un chico que estaba con una bicicleta. Los manifestantes fueron a buscarlo antes de que se lo apropien, digamos, este cordón de infantería. Esto obviamente entre balas de todo tipo y gases lacrimógenos, y en una de esas avanzadas avanza este cordón, pero aparte de eso, tres policías de la infantería de la Metropolitana. Veo yo cómo levanta un arma larga uno de ellos, y ahí cuando yo intento guarecerme atrás de una cabina telefónica, evidentemente no llego y me impacta la bala a 20 metros de Paraná. Después de ahí, obviamente, me voy corriendo para atrás, agarro Paraná para el lado de la Valle, y a la mitad de cuadra ya me doy cuenta de que no era un balazo de goma. No solo por el dolor, sino porque siento que tenía mojado el pantalón. Cuando me toco, no era pintura ni nada, era sangre. Así que seguí corriendo al ritmo de todos los manifestantes. Obviamente son compañeros que también son reprimidos. O sea, no, sí, solo claro. los periodistas somos los reprimidos, ¿no? Sí. Somos todos seres humanos. En esa corrida, bueno, ya veía que no era el problema, no era el dolor, sino la cantidad de sangre que venía brotando. Y bueno, me voy con otro compañero que me ayuda, y después más alejado me doy cuenta que tengo un segundo orificio. Ahí es cuando me doy cuenta que era una bala de plomo, ¿no? Porque las balas de goma no atraviesan toda una pierna, ¿no? Sí. Polaco, también sabemos que hay otros compañeros que fueron heridos de bala, entre ellos Mario Fumaroni, de la Biblioteca Popular Los Libros de la Esquina, y sí, también Esteban Rufa, de otro miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Sabés cómo están los compañeros? Que ellos los habían derivado al Argerich, si no me equivoco. Sí, mirá, yo lo que recibo es por los compañeros que me estuvieron aguantando afuera de la guardia del Durán, o sea, por terceros. No tengo contacto directo con ellos, pero tengo entendido que uno de ellos tiene una bala alojada entre la tibia y el peroné y no se la pueden sacar, va a quedar ahí, alojada. Claro. Después lo demás no, realmente no tengo mucha data, porque cuando recibo el disparo, no vi alrededor gente herida. No, tal vez haya sido, no sé si por la zona o por la hora, no estaba viendo gente en el lugar herida. Okay. Polaco, te agradecemos mucho la comunicación en este momento. Obviamente te mandamos un abrazo enorme. Queda pendiente seguir discutiendo la política cultural, la política respecto de los espacios públicos del gobierno de la ciudad y la utilización de la Policía Metropolitana como fuerza de choque para enfrentar este tipo de procesos que tienen que ver con historias, sí, de construcción popular. Sí, queda pendiente mucho. O sea, este señor ganó el año pasado y yo no escuché que haya ganado por fraude. O sea, estamos en un momento muy muy grave, de no solo de la política de la ciudad, nacional, e inclusive estamos en un momento grave de la sociedad. Yo no creo en el sistema electoral, pero hay mucha gente que sí lo cree. Y estamos en problemas si ganó por mayoría. Esto se agudizó, obviamente, hay una agudización de la represión. Tenemos que pensar todos como ciudadanos qué está pasando acá. O sea, entender quién es, de una vez por todas. Polaco, un abrazo grande y le mandamos un saludo a la madre de Guillermo Montenegro y demás. Bueno, un abrazo para ustedes. Pasó el Polaco, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, con un orificio de entrada y de salida en su pierna, una bala de bomo de plomo que le dejó de regalito la Policía Metropolitana. Metemos los chili, vamos todavía, Higher Ground. 2, 3, más noticias en Llévalo Puesto. Violento desalojo de la Campe en la Sala Alberdi. La policía metropolitana reprimió con balas de goma y plomo y gases lacrimógenos en el desalojo de la sala ubicada en el sexto piso del Centro Cultural de San Martín. La fuerza comandada por el ministro Guillermo Montenegro dejó varios heridos, algunos de ellos con balas de plomo. Los ocupantes permanecen en el lugar desde hace tres meses, desde hace meses en realidad, y ayer habían dispuesto un levantamiento de la medida por 48 horas. El principio de diálogo resultó frustrado por la acción policial. Movilización de la CTA y la CGT. En una conferencia de prensa conjunta, Pablo Micheli y Hugo Moyano anunciaron los detalles de la movilización que realizarán mañana la CTA y la CGT hacia la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación. Las centrales sindicales reclamarán la universalización de las asignaciones familiares, que no se aplique el impuesto a las ganancias a los trabajadores en relación de dependencia y que no haya techo en las discusiones paritarias. Un parche a la violencia en el fútbol. La Asociación de Fútbol Argentino desestimó la posibilidad de que en la primera división del fútbol se juegue sin público visitante. La nueva medida pauta que si quienes producen incidentes son hinchas del club local, el próximo partido en casa será a puertas cerradas. Mientras que si los incidentes llegan desde la visita, estos no podrán ir como visitantes al próximo partido y solo concurrirán cuando jueguen en su estadio. Lo que ocurra fuera de las canchas no será penado por la AFA. Todo pasa, todo pasa. Manipulite. Y nos vamos, son las 9 de la mañana, se viene la mar en coche. Por ahí está Diego Escliar caminando por los pasillos de la tribu, que con todo el equipo los van a estar acompañando hasta las 12:30. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca. Buen día, Llévalo Puesto, ¿cómo andan? Muy buenos días. Buenos días. Quiero que me escuches ahora. Quedé en un lugar hermoso entre la difonía y mi tono natural, que es este momento interesante. Soy George Clooney de mi voz. Ajá, mirá qué interesante. Me pin my ride, me upragé. Tuvimos un momento mágico de la radio el lunes, sí, cuando lo estábamos entrevistando a Carlos Bureño. ¿Qué pasó? Federico casi que le pide perdón por su estado de protodisfonía. Ajá. Y nuestro entrevistado, un tipo serio, escribe en economía, en ámbito financiero, le dice: querido, si así estás el lunes. Te das cuenta. Así sí arrancó la entrevista. Y tiene razón. Es un gran yeite cuando no sabes qué preguntar, decir no, me duele la pierna o estoy difónico. Encima, ¿no? Después dio cátedra sobre la supercar, ¿no? Sí. Burgenio, sí, sí, así que terminó complementando como una enseñanza una tras otra, ¿no? ¿Tenés un top 3 de entrevistados que te gusta entrevistar? Porque Burgenio ranqueó alto, ¿eh? Dijimos, la próxima vez que hay un problema con cualquier cosa lo llamó Burgenio. Y a mí me gusta, a ver, en términos como más filosóficos, poéticos, generales, Vicente Citolema, un separador cada cosa que dice. Claro. Y después, bueno, no sé. ¿El chileno este Ferrer? Sí, bueno, Ferrer, que es la artística de la mar en coche de este año, sin duda. Y después, no sé, disfruto de muchos, ¿no? Depende, uno va teniendo como cosas medio técnicas también, que sí, te gusta la gente que te deja muy claro dónde puso el punto. ¿Te puedo decir algo? A mí me pone muy loco y me rebelo contra las ganas que me dan de abrazarlo a Modesto Guerrero. Ajá. Que te dice: tengo 7 cosas para decirte. Cada una de ellas tiene 3 partes. Y se acuerda de las 7 cosas y las 3 partes de cada una de las 7 cosas. Impresionante. ¿Qué vas a decir, Luis? No, me gustaba tu 7 y tu 3. Claro. 8. Sí, gracias a Dios es radio esto, ¿no? Marcando con los dedos números que no correspondían a lo que iba diciendo, sí, ¿no? Sí, solamente para confundirlos. Bueno, en la mar en coche vamos a continuar con lo que pasó anoche en la puerta del Centro Cultural de San Martín e inmediaciones, con el desalojo de la Sala Alberdi y la represión, como ustedes contaban recién y como contaba el polaco directamente, con balas de plomo por parte de la Policía Metropolitana. También anoche ocurrió que atacaron el bar La Dignidad después de que el movimiento decidió ocupar la catedral para reclamar contra el vaciamiento de la educación pública, temas que por supuesto vamos a abordar en las próximas 3 horas. Radio Barrio Nuevo. Sí. Las chicas de la producción quedaron medio mal porque no fueron avisadas. Bueno, es que nos enteramos un día antes que pasaba por Buenos Aires. Lo lamento mucho. Está muy bien, Juanse. La próxima avisaremos con tiempo, vale, si es que lo sabemos. Teléfono, mail. Bueno, Diego, buen programa. Igualmente, sí, y muchas gracias. Y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez. Joder, se va a ir donde. Cada un segundo más.